No hace nada más que pisar la disco y Jimmy como la tenemos en vela. A todos los envuelve con su porte modelando suerte en poca tela. Ella ronda que está duro y que puede, pero yo soy candela. Le tiro un corte palabreo suave para luego de aquí sacarla. Que digo, no mire para la y vámonos. La calle está afuera, la pista espera. Modelando suerte en poca tela. El nuevo nene del género. Y que puede, pero yo soy candela. Le tiro un corte palabreo suave para luego de aquí sacarla. Le digo, no mire pa' la y vámonos. La calle está afuera, la pista espera. Vámonos. Voy a cumplir tus fantasías. Vámonos. Tú vas a ser mía, la Z y la L, con el nene del género. Sí, ese es el hombre.